Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios. Y sigo con mis versos. Mi vida. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Y me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Las realizaciones colectivistas de Cataluña, que son la auténtica, la única, la verdadera autogestión de la civilización. ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Prendemos la hoguera 86 de Cienfuegos. Seguimos confinados en casa porque estamos en fase 0,5, que significa contágiate para producir y consumir, pero no para ver a tu gente. Echando de menos nuestro estudio pinteño de Radio Xata y las remisiones de Radio Almaina en Granada y Radio Activa en Alcoy. El otro día salió una encuesta de Leptomanía que decía que el 55,9% de los españoles cree que hay un exceso de información sobre Madrid en detrimento del resto de regiones. Así que vamos a asumir nuestra parte de culpa porque sabemos que dos especiales seguidos sobre luchas e historias de Madrid, ciudad y región han sido demasiado, nos hemos pasado. Así que hoy volveremos a viajar un poquito por el mundo y a viajar un poquito también en el tiempo y solo vamos a dedicar la mitad del programa a historias sucedidas aquí. Historias como las del Cronen. ¿Os acordáis? Se han cumplido 25 años del estreno de esta película. Una película que se supone que era un retrato generacional, Historias del Cronen. Dirigida por Moncho Armendáriz y basada en la novela homónima de José Ángel Mañas, los adolescentes de entonces se supone que nos teníamos que sentir identificados con lo que se contaba en esa peli. Nos llamaron Generación X de que no teníamos nada en la cabeza. Por otro lado, nos llamaban HASP, que eran las siglas de jóvenes, aunque sobradamente preparados. Y bueno, no sé, nunca me sentí demasiado identificado ni por la peli, ni por Generación X, ni por HASP. Había cosas que me chirriaban en todo eso. Y que hablando en concreto de la peli, pues sobre todo esa pasta y esa actitud no era ni la que veía ni en mi gente más cercana, ni en mis parientes quizá un poquito más mayores, que sí podrían irse de juerga en el plan que se van en esa peli, no sé. Todo eso me chirriaba, aparte que bueno, la peli era un poco coñazo. Y como está pasando mucho últimamente, otro compañero de generación lo explica muy bien por escrito en este medio que es Apuntes de clase de La Marea. Ignacio Pato escribía que el protagonista de Historias del Cronen, Carlos, sería hoy un troll facha. Añado que estaría llamando desde el sofá a las caceroladas de Salamanca, porque es que la columna se escribió antes de que viviéramos estas cosas tan absurdas. Leo, pseudonihilista a mesa puesta, outsider de media melena acondicionada o pijo redomado. Lo cierto es que Carlos no es protagonista de relato generacional alguno, sino más bien del diario personal del hijo de un abogado demasiado seguro de que alguien habrá que te saque las castañas del fuego cuando toque, que te vaya a buscar a comisaría si hace falta, muy consciente de tener a mano la salida cuando el juego aburra. Eso sí, la banda sonora de Historias del Cronen era cojonuda y recuperaron a un grupo que este sí, para mí sí que fue generacional, aunque sus miembros fueran de la edad de mis padres. MCD. Demasiada gente pensando por ti, tratan de decirte tomas de vivir, tratan de decirte seguido para ti, podrías haber sido todos los demás, pero has perdido. para ti y es tu forma de pensar. Necesito para ti y es tu forma de actuar. Si no pueden contigo, se las arreglarán. Para que estés solo, que no vayas a hablar. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, porque tú eres así. En la anterior grabación Fuegos, la número 85, hablamos largo y tendido sobre el madrileño barrio de Lavapiés. Y uno de los temas que queríamos tratar y se nos quedó fuera es loar la figura, reivindicar la persona pública, pues una de las más universales que nacieron y que hicieron bandera de este barrio de Lavapiés. Hablamos de Gloria Fuertes. Poeta y no poetisa, porque ella misma rechazaba feminizar el término, y en su lápida, de hecho, pone poeta de guardia. Nació el 28 de julio de 1917 en una humilde casa de este barrio de Lavapiés, en concreto en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Nombre poético, así para traer al mundo nuevo a una poeta. Poeta y castiza, enamoradiza y fumadora empedernida, soltera y solitaria, religiosa y lesbiana, pacifista y feminista. Vamos a ver que ella misma nos cuente su autobiografía hasta 1950 y en verso, claro. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces. Impagable la referencia a Pemán, uno de los grandes ídolos de la literatura del franquismo, el autor de la letra del himno español por encargo de Miguel Primo de Rivera en el año 1928. Pero bueno, Pemán es otra historia, una historia que ya la han loado mucho los encargados de loarla. Nos vamos a centrar en Gloria Fuertes. Gloria es una escritora que a mi generación, a los nacidos en los 80, pues nos marcó porque lo recordamos sobre todo por esos poemas infantiles tan inconcebibles en muchos casos, las imitaciones que le hacían Martes y Trece, sobre todo en Nochevieja. En la España de los 80 y los 90, si salías imitado por Martes y Trece, en el especial de Nochevieja, es que eras alguien. Es que habías llegado al tope, es que la sociedad española te conocía. Eras famoso, eras famosa. Y Gloria Fuertes lo era y fue imitada, por supuesto, por Martes y Trece. La recordábamos pues como esa señora mayor entrañable y que se hacía querer. Y bueno, y ahora de adulto, a poquito que hemos escarbado, pues vemos que esa figura entrañable tenía una figura también muy, muy interesante detrás y que desde luego era una de las nuestras. De madre costurera y de padre portero, a Gloria Fuertes le tocó empezar a trabajar muy jovencita en aquel movido Madrid de los años 30. No confundir con el Madrid de la movida. Las movidas que había en los años 30 en una ciudad como Madrid. Y en un barrio como Lavapiés no eran las mismas, no. Gloria no quería ser costurera, ni taquígrafa, ni niñera, ni modista, tampoco secretaria, pero es de lo que trabajó, como si fuera tonta, pero no lo soy, como dice en el poema. Porque le gustaba, lo que le gustaba ya desde pequeña era la literatura y, ojo, el deporte. Hasta en eso era una mujer adelantada a su tiempo. La guerra civil la sufrió en aquel Madrid del no pasarán, siendo ella una civil que sobrevivía a los bombardeos y a la carestía. En algunas de sus biografías destacan su carácter antibelicista y como algo que marcaría a Gloria para siempre. En muchos poemas, en muchas de sus obras, hace pequeñas referencias pues, a ese odio que tiene a las guerras. Cuando acabó la contienda, la posguerra empezó a publicar con asiduidad en revistas infantiles y ya en 1950 protagonizó, junto con otras compañeras, una iniciativa muy interesante, la primera biblioteca infantil ambulante de España, para llevar libros a los sitios donde no solían llegar. Ahora es fácil tener acceso a la literatura, es fácil tener acceso a cualquier texto, ya sea por internet o en formato físico. Un libro puede valer muy poquito, un libro interesante puede valer muy poquito, pero en aquel momento todavía era bastante, bastante complicado. También en esos años, en aquella década de los 50, en concreto en 1951, fundó junto a Adelaida Las Santas el grupo femenino Versos con Faldas, que se dedica durante 2 años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. Mientras que iba publicando cada vez más a menudo, no solo literatura pensada para niños y niñas, sino algo un poco más adulto. Gloria Fuertes era una de las pocas voces femeninas en la literatura de posguerra, y me atrevería a decir incluso una de las pocas voces femeninas suficientemente reconocidas en la literatura en castellano de todos los tiempos. Así que ahí tiene ese valor, especialmente por la época en la que es. Porque el rol de las mujeres en el franquismo era el que era, pero Gloria, haciéndose la loca, haciéndose la tonta, pero no lo soy, se lo fue saltando todo como quiso. La primera vez que entré en una universidad fue para dar clases en ella, decía, y es literal, es verdad. En los años 60 consiguió la beca Fulbright de literatura española, que le sirvió para impartir clases en Estados Unidos, en las universidades de Bucknell, Mary Baldwin y Brian Moore. Su figura literaria interesaba aquí y allí, y mientras tanto en paralelo pues iba estrenando distintas obras de teatro. Ya en 1972 obtuvo una beca, la beca March, para literatura infantil, lo que le permitió dedicarse por fin por completo a la literatura. Ya tenía 45 años, o sea que en todo este tiempo había tenido que ir compaginando la literatura, pese a ser una autora ya bastante reconocida, con otras cosas, hasta que por fin logró una beca de literatura infantil. En aquellos años 70 es cuando empezó en televisión, que es el momento de que tu figura sea reconocida por el público. En los programas Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, nos acordamos mucho de la canción, La Cometa Blanca, en Televisión Española, esos programas sirvieron para crear definitivamente esa figura que ha pasado a la cultura popular como la poeta de los niños. Pero hizo más cosas en los años 70. Por ejemplo, también colaboró con la popular revista de humor La Codorniz. Y ahora vamos a un hito, como tantos, pero que en mi caso concreto a mí me resulta interesante marcarlo. El 22 de noviembre de 1982 se estrena en el Teatro Lavapiés, no podía ser en otro sitio, en Madrid, su obra de teatro Las Tres Reinas Magas, que había sido publicada en libro 4 años antes. Y aquí pues llego a la parte en la que barro para casa. ¿Quién no la ha representado en el colegio? No sé si es algo muy, muy, muy popular o no, pero en mi colegio la interpretamos, mi cole público. A mí me tocó hacer de Baltasar, haciendo algo que ahora pues sería considerado blackfacing, porque me pinté de negro con un corcho quemado, que luego no se quitaba aquello ni para Dios. Y bueno, tras esa obra, tras algo tan aparentemente inocente, esa, algo pues dirigido al público infantil para niños, pues vemos cómo Gloria Fuertes se atrevía a dar visibilización y empoderamiento de la mujer utilizando pues símbolos un poco intocables, ¿no? Un poco antes, apenas unos años antes, era... Ojito, y muy poquito antes había gente que había pisado todavía, ya en democracia, tal ego por cabrear a representantes de alguno de estos símbolos. Símbolos como la religión, la Navidad, los niños, no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, ¿no? Y me parece, yo que sé, un valor tremendo que esa obra, que los profesores de aquellos coles públicos de mi generación apostaran por representarla en los colegios, en algo que piensas que a lo mejor esos mismos niños que en su día lo representaron ahora serían de esos soplapollas que estarían pidiendo el PIN parental, iría a llorar a los de Actioir porque ay, que me están adoctrinando al nene, que va a pensar que las reinas magas son las que traen los juguetes, yo qué sé, bueno, que eso. Gloria Fuertes fallece en 1998 y en su lápida aparece grabado: Gloria Fuertes, poeta de guardia. Ya creo que lo he dicho todo. Y que ya todo lo amé. Con motivo de su centenario, en 2017, el Ayuntamiento de Madrid por fin puso en valor de manera institucional la figura de Gloria Fuertes al nivel que merecía, con multitud de iniciativas culturales, entre las que destaco algo tan tonto como poner versos suyos en banderolas y publicidades por las calles, porque ahí vas viendo, sobre todo los que no estamos muy acostumbrados a leer poesía, pues que había algunas rimas de oye tú, que esta mujer... Decía cosas, tenía cositas interesantes. También hubo cosas curiosas, como que la Fundación Gloria Fuertes montó muchas actividades, entre ellas visitas guiadas por el lavapiés de nuestra poeta favorita. Y también pues, se aprobó poner una plaza con su nombre precisamente en su barrio, en Lavapiés. Pero de momento, y si algún oyente me puede corregir si me equivoco, de momento se ha quedado parado, se aprobó, pero ahí quedó. Y sin embargo he buscado, y sí que hay calles y plazas en homenaje a Gloria Fuertes en Madrid, en el barrio de Pitis, en la Comunidad de Madrid, en Valdemoro, o en la localidad toledana de Illescas. Y ojalá hubiera una en cada sitio, más bibliotecas, bibliobuses y de todo lo posible. Hasta un avión noruego hubo con nombre de Gloria Fuertes, porque está bien homenajear a gente así y menos militares y políticos. Gloria Fuertes fue una punk antes del punk, que no. Suya es esta letra de la canción del último disco que sacaron los Conquenses, Cuero, en el año 2002. Obligada. Es obligatorio sufrir siendo persona. Es obligatorio adular al pedante. Es obligatorio tener bastantes hijos. Es obligatorio volver mañana. Es obligatorio silenciar que hay tumultos, porque puede echarte del trabajo. Si cantas verdades, las celdas te preparan el llanto, porque es obligatorio. Es obligatorio hacer todo esto, y encima te prohíben escupir en el suelo. Es obligatorio tener mitos, y yo gustosa desobedezco. Es obligatorio hacer todo esto, y encima te prohíben escupir en el suelo. Es obligatorio tener mitos, y yo gustosa desobedezco. Seguimos en Cienfuegos y bueno, os lo prometí, pero no voy a cumplirlo del todo. Seguimos en Madrid y para no irnos de Madrid antes de emprender nuestro viaje, pues vamos a compartir con vosotros una de las buenas noticias que hemos tenido en estos días, en las que tanto necesitamos buenas noticias. Un nuevo proyecto musical que no es tan nuevo, pero que hacía falta. Non ne impose, vamos a leer su comunicado. Empezamos aquí una nueva aventura relacionada con la música. Una aventura en la que hablaremos, como siempre, de cultura comprometida y militancia, de autogestión, de creación, de capitalismo y mercantilización de la música, de derechos de autor, del negocio y de las agencias y los que gobiernan este mundillo. Hablaremos de lo bueno y de lo malo, de la generosidad de muchos compas con los que compartimos grandes momentos y experiencias reales de apoyo mutuo, pero también de la vanidad y el egoísmo que todos sabemos que hay en esto. Egos y actitudes que hay que seguir condenando y denunciando. O de la precariedad en que se mueven muchos compas. Hablaremos de compartir recursos y enseñanzas que hemos ido adquiriendo en tantos años metidos en esto. Hablaremos de experiencias y deseos, de valores, del futuro y de lo que sea. Y siempre sonando de fondo la banda sonora que venimos poniendo a nuestras vidas. Y que una vez más queremos compartir con todos vosotros y vosotras. En fin, seguiremos haciendo lo que nos dé la gana. Desde lo nuestro a versiones, remezclas, etc. Sacaremos cositas del cajón y pondremos nuevas en la mesa. Siempre sin más afán que compartir. Porque no tenemos ningún interés en eso de qué forma tan fea llaman vivir de la música. Esperamos que te guste y que pases por aquí con frecuencia para compartir un ratito con nosotros. Somos Non Ne Impose y hemos venido para quedarnos. Pues habrá que escucharles, ¿no? Non Ne Impose, esa gente. A mí la gente ya no me da miedo y por la calle ya no miro a nadie. Solo pienso un rato, me voy y me pierdo y cuando abro los ojos no hay nadie. Después de un rato buscando a esa gente me doy cuenta que mejor estar solo y que tengo que buscarme a mí mismo y que mis sueños aún no están rotos. Sueños perdidos del hambre, más de medio mundo muere ahora. ¿Quién quiere respetar esas leyes que nos dan desorden y las calles se sienten vacías? Y la vida se niega a esperar, yo espero a la gente y la dejo pasar. Abro los ojos, miro más allá. La vida se niega a esperar, yo espero a la gente, la dejo pasar. Corro hacia ella, la dejo escapar. Si el amor es dolor, porque quiero con toda el alma. Si todo va mejor, porque lloro por dentro de pena. Si funciona mejor, porque todas las fronteras tienen. De pensar en que no quiere el poder, llénate la boca, no puede comer. Y yo he dejado de creer. Yo tiro hacia adelante pero miro para atrás. Pienso lo que quiero y no lo dejo pasar. Lo siento con fuerza, no paro de luchar. No nos dejará pasar. Y ahora dime qué hago con los sueños perdidos del hambre. Más de medio mundo muere ahora. ¿Quién quiere respetar esas leyes que nos traen desorden y las calles se sienten vacías? Y la vida se niega a esperar, yo espero a la gente, la dejo pasar. Abro los ojos, miro más allá. Se niega a esperar, yo espero a la gente y la dejo pasar. Corro hacia ella, la dejo escapar. Y la vida se niega a esperar, yo espero a la gente y la dejo pasar. Abro los ojos, miro más allá. Y la vida se niega a esperar, yo espero a la gente y la dejo pasar. Corro hacia ella, la dejo escapar. otro proyecto musical que ha surgido en estos tiempos de confinamiento. Arnau de Zoo, antes de La Gosa Sorda, y Mireia de Pupiles se han juntado para hacer una malifeta, que significa en valenciano fechoría, y han hecho la malifeta también musicalmente. Al estilo de música que hacen lo han llamado reggaetón fluorescente, porque ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Ahora en el rollo se hace reggaetón y rap y el punk lo hacen los pijos. Y este proyecto musical se llama así, Malifeta, y suena de esta manera. El meu cor va ple de chinchetes, pa que claven les teues notetes. El meu cor va ple de chinchetes, tu eres la reina de les malifetes. Quan em cuines, quan et deixes la casa. M'agrada quan em tractes com a la reina de Saba. M'agrada que me mires que se't caiga la baba. M'agrada quan em diu i em que mira que eres guapa. Ese pelo negro y esa mirada. Tus ojitos miel verde cuando fuma rama. Tu barbita papi, tu sonrisa descarada. La marquita de tu cuello me pone, me desata. Tú desata la sonrisa de la menda. Para mi tiempo y hacer que se detenga. Bonnie and Clyde, mi agua las min sendega. Tuyo fest de Danda Valencia. El meu cor va ple de chinchetes, pa que claven les teues notetes. El meu cor va ple de chinchetes, tu eres la reina de les malifetes. El meu cor va ple de chinchetes, pa que claven les teues notetes. El meu cor va ple de chinchetes, tu eres la reina de les malifetes. Tu eres la currela, yo la amo de casa. Tu porte pantalones, yo minifalda. Tu doña Quijota, yo Sancho Panza. Y un quita cariño, yo afilo tu lanza. Tu poses gasolina, tu poses macarrons al forn. La teua dignidad no acepta suborn. Podrían forrarnos, venjarnos a Youport. Pero a mí me fa fredad. Enseñar el meu cos y no hay amor. Sense bon humor y no hay humor. Sense pelis de por y no hay por. Cuando tú bailas, mi amor, baila el mundo entero a tu son. El meu cor va ple de chinchetes, pa que claven les teues notetes. El meu cor va ple de chinchetes, tu eres la reina de les malifetes. El meu cor va ple de chinchetes, pa que claven les teues notetes. El meu cor va ple de chinchetes, tu eres la reina de les malifetes. Yeah, yeah, yeah. Tu eres la reina de les malifetes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tu eres la reina de les malifetes. Malifeta sin Z. De las muchas cosas que nos privó el coronavirus en estos días es de ver al siguiente grupo que vamos a poner en directo. Iban a haber tocado en Madrid en el mes de abril con su flamante nuevo disco Bajo el Brazo y con Animal, que nosotros que el Carlos de Non Servium con su proyecto de rap como telonero, o sea que la cosa prometía. Hablo de los rusos Moscow Death Brigade, que hacen esa cosa que ellos etiquetaron como Antifascist Circle Pit Hip Hop, y que me moló mucho cuando los descubrí, no sé ni cómo, y yo qué sé, que es un grupo que he ido siguiendo y que tengo unas ganas de ver en directo, que lo petan y que será, pues yo qué sé, en 2037, cuando toque. Ese disco nuevo que tenían bajo el brazo es Bathazen Anthems, himnos con mal acento, como el mío, porque ellos, igual que yo, cantan en inglés. Y en su acento se nota que no son precisamente de Londres o de Nueva York, pero tampoco tiene más importancia, porque además en realidad desde donde están moviendo su carrera musical es desde Berlín. Pero bueno, ese título pues le podemos dar ese valor de esa multiculturalidad a la que están un poco apelando, eso sí, desde unos ritmos machacones y macarras. Me quedo con la canción que cierra este Bathazen Anthems, porque es la que suena más a bacalao ochentero en lo musical, porque me mola el título, que porque suena futbolero, pero es aplicable a muchas cosas, nunca caminará solo, y porque sobre todo es un pepenazo. Moscow Death Brigade, Never Walk Alone. Back on track, you've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back. You will never walk alone. Another run has just begun. But against us war, try to lock the gates. So we're taking them by storm. See you back on track. from the gate, so we're taking them by storm. Say you're back on track, you've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back, you will never walk alone. Another run has just begun, but against us war. Try to lock the gate, so we're taking them by storm. Say you're back on track, you've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back, you will never walk alone. You will never walk alone. You will never walk alone. Estás escuchando Radio Xata, la radio comunitaria de Pinto. Búscanos en www.radioxata.org o en las redes sociales, Facebook, Twitter o nuestro canal iVoox. Radio Xata. Radio Xata. Escucha Radio Xata. ¿No? Pues así son dos noches. Juegos número 86 aquí en Radio Xata, Radio Almaina y Radio Activa. El pasado día 7 de mayo falleció, a los 74 años por coronavirus, el conocido torturador de la Policía Nacional Española, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Siendo miembro de la Brigada Político-Social durante los años 70, en la dictadura franquista, se hizo terriblemente famoso por torturar a numerosos opositores políticos. Murió impune, conservando las cuatro medallas al mérito policial, que no solo eran un honor insultante para las víctimas y para cualquier persona con dos dedos de frente, sino, lo más grave, mejoraban su pensión en un 50%. Cada medalla suponía un poquito más de dinero en la pensión que le teníamos que pagar entre todos los que pagamos impuestos. Esa primera medalla la recibió aún en la dictadura, en el año 72, pero otras fueron ya en la transición y la democracia. Con Suárez de presidente en el 77 y en el 80... y también una medalla general a toda la Brigada de Información que otorgó el gobierno español en 1982, con Calvo Sotelo en la presidencia. Había una ley en el año que venía del año 64 que estableció como requisitos para recibir este tipo de condecoraciones de tan alto nivel haber mostrado las virtudes de patriotismo, lealtad y entrega al servicio en el más alto grado. Y creo que sea todo dicho, ¿no? Después hubo distintos procesos judiciales abiertos por sus víctimas que se chocaban una y otra vez con la ley de amnistía del 77 y el desinterés en seguir cavando en estas cosas, ¿no? Curiosamente, se admitió a trámite en Argentina, pero no hubo manera de extraditarle. Dijeron que sus delitos habían prescrito. Y bueno, no deja de tener guasa que en España se juzgara a torturadores de la dictadura argentina y se intentara hacer lo mismo de vuelta, aplicando estos principios de la justicia universal en determinados tipos de delitos contra los derechos humanos. Pero se ve que, bueno, nosotros sí podemos juzgar a los de su dictadura, pero ellos no pueden a los de la nuestra. Están un poco acostumbrados a la impunidad. Y bueno, yo creo que dentro de esa costumbre de hacer lo que les sale de los huevos, a esa impunidad, yo creo que les debió joder bastante, debió ser algo de castigo o tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional en 2014, aunque bueno, alguna de sus frases parece que lo tenía como un molesto trámite que tenía que pasar. Llegó a decir que hace algunos años algo de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados. El caso es que entre sus víctimas, pues viendo estos días lo que se publicaba, pues nos sorprendió alguien que lo recordaba de un modo muy, muy claro. El periodista Paco Lobatón, que para los niños de la última generación de la EGB era simplemente aquel bigotudo soso que presentaba quién sabe dónde. Y mira, qué sorpresas te da la vida, porque es tremendo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Billy el Niño ha muerto de coronavirus. Es José Antonio González Pacheco. Era el miembro de la Brigada Político-Social, la Policía Política del franquismo, que me detuvo. Y eso ocurrió cuando yo tenía 21 años, estaba empezando mi vida universitaria. No lo puedo olvidar, naturalmente, sobre todo por lo que ocurrió, ¿no? Y cómo ocurrió. Una detención a punta de pistola, un transporte a base de golpes muy duros, sobre todo en el pecho, y amenazas de muerte en mitad del Parque del Oeste, camino de la Dirección General de Seguridad. Una vez allí, interrogatorios, donde él era el máximo protagonista, y lesiones que llegaron a motivar que pudiera ser llevado a un banquillo, que pudiera ser sentado en un banquillo ante un juez, donde el abogado que lo hizo, Eduardo Carvajal, aprovecho para decir que lo hacía de forma absolutamente altruista, en ayuda y solidaridad con gente como yo, que era un chaval sin recursos, bueno, pues le pusieron una multa de 1.000 pelas, de 1.000 pesetas de entonces, y un día sin empleo ni sueldo. Todo eso, mirándolo con perspectiva, es tremendo, pero nada que ver cualitativamente con lo que ocurrió a otros compañeros míos muy cercanos, como Miguel Gómez o José María Galante, Chato Galante. De Miguel Gómez, por ejemplo, puedo contar que Billy Niño aplicó una de sus especialidades, que era apagar cigarrillos en la planta de los pies. Lo hizo con él y lo tuvo un mes, tuvo que estar Miguel un mes sin poder caminar en la enfermería de la cárcel de Carabanchel. Respecto de Chato Galante, las cosas que llegó a hacer este torturador son mucho más graves, mucho más duras. Contar a él tal como lo hizo en el documental El silencio de otros, maravilloso documental de Almudena Carracedo, que por cierto obtuvo un premio Goya. Haced lo posible por verlo, El silencio de otros, porque la noticia cuando me ha llegado por varios lados, me ha convocado sobre todo la memoria de esas víctimas directas y de su familia, gentes a las que jamás escuché hablar en términos de venganza, sino siempre en una reclamación serena, firme, muy firme, pero serena, de justicia. Por eso hoy yo quisiera reivindicar su memoria y el que se restablezcan plenamente sus derechos como víctimas, y que se haga, por lo menos, ya que no puede haber un juicio, por lo menos retirando las ignominiosas condecoraciones que prevalecieron hasta el momento de la muerte de Antonio González Pacheco. Creo que es algo que se merecen las víctimas, que se merece la memoria honrada, democrática, de todas esas víctimas, y que se lo debemos, se lo debemos. Bueno, lo ha contado el propio Lobatón, pero también lo resumo. Por esos malos tratos a Paco Lobatón logró que Billy el Niño fuera multado, pues eso, en plena dictadura, y yo creo que hay que ser muy valiente para atreverse a denunciar eso. Y Lobatón, que fue detenido en una asamblea de profesores, aunque era estudiante, en la Universidad de 1972 en Madrid, pues por estos hechos pasó un mes y medio en la cárcel de Carabanchel y luego fue condenado por el Tribunal de Orden Público franquista a 5 años y medio de prisión. Recurrió y, mientras se recurría la sentencia, se exilió en Ginebra, en Suiza, donde obtuvo la condición de refugiado político, amparado ni más ni menos que por ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y no regresó a España hasta el año 75 con la primera ley de amnistía. Y bueno, decir que Cortatu, en su maravilloso disco La Línea del Frente del año 86, dedicaron una canción a Billy el Niño, pero ojo, no a este, al otro, al que mola. Porque esto no es el oeste, pero aquí también hay tiros. Hermano de los humildes, que no hacemos mal a nadie, si no estamos. miedo de las pistolas, ni los rifles federales, sin miedo de las armadas, aunque sean judiciales. Hay que criticando por los valles, como una cuarta quinto y como en los costillares, hermano de los humildes, que no hacemos para nadie, si no es cuando nos provocan en el monte o en el valle. No se olvide nunca del kit valiente que guarde, cada cual en su recuerdo, tu memoria venerable, que Dios y la Santa Virgen de Guadalupe te paguen los muchos bienes que hiciste a las gentes que lo valen. Por los valles, con una pata al cinto y plomo en los costillares, hermano de los humildes, que lo hacemos para nadie, si no es cuando nos provocan en el monte o en el valle. Hay gente aquí, gritando por los valles, con una pata al cinto y plomo en los costillares, hermano de los humildes, que lo hacemos para nadie, si no es cuando nos provocan en el monte o en el valle. Lo decimos, el nombre de Billy el Niño, nos lo cuentan aquí Cortatu con una canción muy peculiar. El nombre de Billy el Niño no es solo el de un torturador franquista, no merecía ese apodo porque es el apodo de una absoluta leyenda, un nombre de leyenda de aquellos tiempos del salvaje oeste, esas pelis, ¿no? De las pelis de indios y vaqueros, forajidos y tal, que tienen, por supuesto, su parte real, sus cosas muy conocidas. Billy el Niño era un personaje real. Billy the Kid, en inglés, era el apodo de William Henry McCarthy, que nació en Nueva York en 1859 y que fue asesinado en Fort Sumner, en el estado de Nuevo México, con solo 21 años, en 1881. Como tanta gente humilde, la familia de Billy, de William Henry McCarthy, pues se emigró al recién colonizado oeste de los Estados Unidos a buscarse la vida. En concreto, emigraron teniendo él 3 años a Kansas City, la ciudad donde murió su padre en un tiroteo, así que la madre dijo, esta ciudad no está bien, cambiamos de ciudad. Se fueron a Silver City, una ciudad relativamente cercana a la frontera con México. Un México al que pertenecía este estado hasta hacía poco tiempo, pero luego lo comentamos. Con 12 años, su madre murió por tuberculosis y él ya se había empezado a meter en líos. Conoció en un salón a Joseph Schaeffer, más conocido con un nombre tan de peli del oeste como Sombrero Jack, con quien se metió en un robo en una lavandería china, y Sombrero Jack le dejó tirado al crío ahí con el botín del robo, con lo cual el marrón todo para él. Fue puesto en libertad condicional y el día del juicio dijo, pies para que os quiero, huyó por una chimenea y de este modo empezó a ser, por primera vez con apenas 12 años, un fuera de la ley. O sea, que el apodo de Kid, el niño, estaba clarísimo por qué era, ¿no? También es importante entender en la figura y sobre todo en la leyenda de Billy el Niño, pues lo que comentaba antes, esta zona, el estado de Nuevo México, como su propio nombre indica, había sido parte del país de México hasta apenas unos años antes. En 1848 es cuando pasa a ser parte de los Estados Unidos, tras la guerra que perdió México contra los yanquis, en la que la mitad de su territorio pasó a ser estadounidense. Una historia que también nos tendremos que detener algún día. Era una zona, claro, pues recién colonizada, recién estadounidencizada, americanizada dirían, pero es que a mí me gusta llamar América al continente completo, pero bueno, recién americanizada, podríamos decir, estado muy débil, imperaba la ley del más fuerte, y donde un poco la población hispana, los descendientes de mexicanos que no entendían inglés, eran un poco ciudadanos de segunda en lo que había sido su país hasta hace 2 días, y en su nuevo país, pues no eran ciudadanos de segunda, además venía mucha nueva población, ambiciosos colonos, con ganas de buscarse la vida a costa de quien fuera. A Billy el Niño también le recuerda a la población hispana como el Bilito o el Chavito, y en general pues le querían bastante, tenía bastante apoyo, o eso cuenta la leyenda. El primer asesinato que cometió el Bilito fue con tan solo 17 años de edad, cuando mató a un herrero de Fort Grant llamado Frank Windy Cahill, un inmigrante irlandés que era el típico matón de pueblo que disfrutaba metiéndose con los más débiles. Después también se dice que mató y robó a tres indios, pero de ellos no he encontrado el nombre en ninguna de las fuentes que he buscado. Ya con 18 años logró un trabajo honrado de vaquero, o sea, de cuidar ganado, no solo de llevar espuelas y el gorro ancho, en el rancho de John Toon, saloon inglés, un bastante potentado, un inglés de pasta, en la ciudad de Lincoln, en ese mismo estado de Nuevo México. Una ciudad de Lincoln donde hubo una guerra abierta entre grandes propietarios, sin disimulo, ¿sabes? Ríete tú de las guerras empresariales ahora. Y Billy había elegido el bando equivocado. Tunsal se enfrentó a L.G. Murphy, que tenía el apoyo del Ring of Santa Fe, el Círculo de Santa Fe, que era un lobby de ganaderos, que también tenía abogados, políticos, que se habían encargado de comprar al sheriff de Lincoln, William Brady. Este sheriff asesinó en una emboscada al jefe de Billy, y los antiguos trabajadores de Tunsal crearon un grupo llamado Los Reguladores, que suena súper molón, para vengarle. Curiosamente, tenían apoyo legal durante un tiempo, porque ya que el Estado no podía garantizar la justicia, pues daban permiso a que hubiera grupos de justicieros privados. Algo muy americano y que nos chirría un poquito para entenderlo. Y estos reguladores lograron acabar con el propio Sheriff Brady, y se dice que el autor de los disparos que acabaron con él fue el propio Billy el Niño. Y bueno, aunque hubo una amnistía por parte del nuevo gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, para intentar calmar las cosas en Lincoln, una amnistía para todos los que habían estado involucrados en esta guerra, decidieron que a Billy mejor no aplicársela porque era demasiado mediático, era demasiado conocido. Se libraban todos, menos Billy. Así que nada, le tocó seguir fuera de la ley y acostumbrado a huir. Y llegamos a otro de los protagonistas que también tiene nombre de película, pero que también es real. El nuevo sheriff de Lincoln, Pat Garrett, que era un aventurero que se metió a policía, porque recordar, allí en Estados Unidos, no sé si sigue siendo así, pero en aquella época seguro, eligen al sheriff en elecciones concretas para sheriff. De Pat Garrett dicen que había sido amigo de Billy en su infancia, aunque bueno, era 9 años mayor que él, pero bueno, está claro que a Billy no le costaba lo de juntarse con gente mayor que él en sus distintas aventuras fuera de la ley. Y bueno, Pat Garrett, para ganarse a los poderosos, incluyendo a ese círculo de Santa Fe, ese lobby tan poderoso, pues estaba claro que detener a Billy el Niño era una prioridad en todo este condado, y había, ojo ahí, una recompensa de 5.000 pavos, $5.000 por su cabeza. Fue detenido Billy en diciembre de 1880 en la localidad de Stinking Springs. Le juzgaron y le condenaron a muerte en Lincoln, que es de donde había cometido los delitos más graves de los que se le acusaba, pero se fugó. Esperando la ejecución el 9 de abril de 1881, se fugó matando a dos de los guardianes de la cárcel. Y llegamos, ahora sí, a una muerte de leyenda. Unos meses después, mes de julio de 1881, Pat Garrett tenía cercado a Billy el Niño en una casa de un amigo suyo en la localidad de Fort Sumner, que estaba a unos 220 kilómetros de Lincoln. Era una zona, por cierto, de reserva india y con muchísima población hispanohablante. Y es una muerte de leyenda porque hay varias hipótesis de cómo fue. Dicen que dijo en español quién es cuando notó el disparo que lo mató en el estómago, porque nunca llegó a ver la cara de quien lo mató. Fue un disparo, digamos, a traición. También hay otra versión que dice que en realidad no mataron nunca a Billy, sino a otra persona, porque al fin y al cabo Pat Garrett era amigo de Billy el Niño, que mataron a otra persona y que Billy sobrevivió con una nueva identidad, la de Bill Roberts. O sea, todo lo que necesita una buena leyenda la tenemos ahí. Como digo, es una historia real, pero claro, tiene muchas versiones, y en ella además se mezcla que ha sido llevada varias veces pues al cine, con canción de Bob Dylan incluida en la banda sonora, pues se ha escrito sobre ella, ha habido cómics, eso. Yo, por ejemplo, la conocí por los cómics de Lucky Luke. Y es algo, es una historia tremendamente atractiva y por eso en todas las localidades de Nuevo México, en la zona del río Pecos, donde fueron estas aventuras y desventuras, hay placas, museos, actividades que le recuerdan. Incluso tenemos su tumba en Fort Sumter, si es que realmente su cuerpo el que allí descansa. La policía no presagia nada nuevo. Músculos tensos, miradas de desprecio. Puño cerrado, la piedra en la otra mano. En un instante, la rabia se ha desatado. Cómo molaban los hachazos, ¿eh? Esto ha sido La Ley del Oeste. Y bueno, como con la música ya hemos puesto algunas canciones muy nuevas, no hay con esa, con esos Malifeta, con No Name Pose, con la canción nueva de Moscow Death Brigade, vamos a poner algo un poco así que nos haga sentirnos los viejos que realmente somos, ¿no? Este mes de mayo se han cumplido 43 años de la publicación del disco Combat Rock de los Clash, en la que salía esta canción. ¿Nos vamos o nos quedamos? Darling, you got to let me know. Should I stay or